industria musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Dwayne Johnson es el actor mejor pagado de Hollywood. Por segundo año consecutivo, La Roca se ha vuelto a coronar como el que más dinero gana, de acuerdo con Forbes. Entre junio de 2019 y junio de 2020, el ex luchador acumuló 87.5 millones de dólares. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.